Hola, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Jaime, ¿cómo vas? No. ¿Cómo le ha ido? No. Todos se saludamos. Eso fue una audición selectiva. Buena más que todos. ¿Qué será? ¿Sí? No, por eso, es un tema selectivo. Es un tema de estrés. ¿Tema sí. de selección auditiva, tal vez? Sí, claro. Hoy le tengo muchas preguntas a Nicolás. Muchas. Bueno, yo estaré aquí listo para resolverlas. Le voy a tirar una pregunta. Hoy yo me eché 3 horas de la liga. Muy bien, ahorita hablamos de eso. Y hoy tendremos muy buena música y muy buenos homenajes. Hoy hubo mucho buenísimo. Fallecido, la qué no cosa la carajo, qué vaina tan tremenda la que echemos chacha, comencemos con eso. A ver pues. Sí, echemos chacha. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero yo soy periodista. Eso hay que cambiarlo. Que sea Orlando un ciudadano o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar. Le digo todos los programas de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, primera pregunta, Nicolás. Dígame, estoy listo. ¿Qué hacía James celebrando el título si nunca jugó un solo partido? ¿Sabe que es como melancólica esa celebración? Porque, no, pero porque... allá atrás, ¿no? Allá atrás empujadito. Ah, yo no la vi. A eso voy. Ah, no, y agarraron a Zidane entre todos, alzarlo y James. O sea, Zidane como, aquí no se acerque. Ah, yo no lo vi. Bobo. A ver. No, lo que... mire, la celebración... Es la primera pregunta, pero tiene 3 minutos para responder o si no se nos va el programa, son 15. No, muy sencillo. Estaba en la tribuna James Rodríguez viendo el partido con Marcelo, de hecho estuvo viendo... el juego Real Madrid-Villarreal, y al final del partido pues todos bajan de la tribuna del estadio Alfredo Di Stéfano y pero se abrazan, Marcelo, pero claro... muy protagónico, señor. Sí, ese agarró la copa, la besó, pero ponga... En fin, son temperamentos. James, como no anda en una gran relación con Zinedine Zidane, pues se le vio contento ahí al lado de Bale en algún momento, y después... Pero bien guardadito atrás, ¿no? Sí, después en algún instante se le ve como solo... en la parte trasera de la celebración, donde están Benzema y demás, se ve como mirando, ahí sí, al infinito. Al horizonte, como Orlando sí. Rivera, o sea, mirando tal el vez pensando tal vez pensando como en que ya esta va a ser su último momento allá, exacto. Sí. Pero yo de él no saldría a celebrar nada. No, pero pues, ¿qué hacemos? Tiene pregunta número uno. Era mi respondida. Primera pregunta. Respondí. Y la respondió a favor, 5-8. Okay. Es que yo le voy a dar nota a cada respuesta. Respondida perfectamente. Lo que sube, baja, y usted lo hizo ídolo y usted lo bajó tranqui. No. Sin usted problema. Se calma. No, se calma. El Cristal Caldas lo espera no, con ansiedad. No, no sea antiguo, es que el Cristal Caldas. Cristal Caldas se compró, no con bueno, déjeme, Daniel, déjeme soñar. Con Crenco, un equipo del 85. Déjeme soñar. Yo creo que él juegue allá. Que devuelve el tiempo. Pero lo vi muy vaciado, mijo. Muy vaciado. La segunda pregunta tiene que ver con los dentistas, pero se la hago en 15 minutos. qué falta de guías. De todo, ¿no? Sí, uy, brother, está muy mal el tema de las carillas por allá en ese equipo. Bueno, ¿listo? Yo le contesto es esa. Primero. Yo se la contesto, no te preocupes. No, pero déjeme, yo cada 15 minutos le disparo. Listo. Sin tema. Listo. No tiene nada que ver con... Bueno, mire, vamos con el tema del día, Nicolás. El tema del día. ¿Aguantarías que Bogotá entre en cuarentena total nuevamente? Uf. Gran pregunta. La primera canción, Emilio, por favor. La primera canción tiene que ver con otra ciudad que se ha visto muy afectada justamente por la cuarentena y es Nueva York. Es una canción que hizo Kylie Minogue para su disco de grandes éxitos Step Back in Time, The Definitive Collection del año pasado. Y esto se llama así, New York City. Hey. el mundo al instante. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Noticia del periódico La Vanguardia de Barcelona, que no es ninguna noticia, pero pues la quiero refrescar. Lo han bautizado como el vuelo del deporte orgullo colombiano. Una expedición aérea que partirá de Bogotá este domingo 19 de julio para trasladar a Europa con aterrizaje en Madrid la élite de los deportistas colombianos que se disponen a proseguir su preparación y a tomar parte de competencias en las próximas semanas. Es toda una operación de Estado anunciada públicamente por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en rueda de prensa virtual en la que ofrece los detalles más relevantes de esta expedición insólita. Un charter de la compañía Avianca, un Boeing 787 en el que viajarán 180 personas, en su gran mayoría deportistas de élite, que para Colombia son un orgullo internacional. Encabeza la expedición Egan Bernal, ganador del Tour de France de 2019, y Nairo Quintana, quien quiere defender sus opciones en la próxima edición de La Grande Boucle. Les acompañan otras personas como Miguel Ángel López. Yo no leo lo de Superman porque no, eso Superman, me saca la piedra. No, déjelo. Superman. Rigoberto Urán, me imagino que irá de barra, y Sergio Higuita. No. Pero no solo se trata de ciclistas, en la relación facilitada tenemos a la judoka Yuri Alvear, bronce olímpico en Londres y plata en Río, y Francisco Balanta. Las futbolistas Natalia Gaitán e Isabela Echeverri, el esgrimista Pablo Troches. La voleibolista Oriana Guerrero, el piloto Óscar Andrés Tunjo. El Jorge Luis Pinto, que es nuevo seleccionador de Emiratos Árabes. Claro. No estoy preguntando nada. Ahí no, lo dejamos. Claro. No, yo dije claro. Claro. Tenemos a más de 180 deportistas que van a ir en ese vuelo. El viaje será el domingo a las 5 de la tarde y llega a Barajas el lunes. Pues cada deportista mirará qué hace por allá en Europa, porque Colombia no hace parte de los países con libre circulación y los vuelos comerciales no están aceptados, como mínimo, hasta septiembre. Sí. Han cuidado todos los detalles. Fuentes de ministerio relatan las numerosas medidas de control. Los viajeros se presentan 5 horas antes. Todos tienen que llevar pruebas PCR para comprobar que no tienen la infección. La compañía explica que hay 99.9% de filtros que limpian el aire. Tienen que llevar mascarillas para cada 4 horas quitársela. Y se le recomienda a los deportistas que lleven su música y sus películas porque no hay entretenimiento a bordo. Esta última parte, a Bianca se la debería ahorrar, ¿no? O sea, es una advertencia no al lugar, me parece. Amistosa, porque hay otras aerolíneas. Sí, no, pues que hay otras aerolíneas que ofrecen entretenimiento a bordo. Eso sí, ¿para bueno, qué? Eso es solo ponerle play y que todo el mundo escoja. Pero bueno, ese es Colombia. Mira, a ver qué hacen. Comida les van a dar. No, eso sí no tengo ni idea. Pero les deberían dar comida porque es gratis. O sea, ¿eso quién lo paga? ¿El ministerio? Yo creo que eso lo paga el ministerio. Esos valen plata, ¿no? Sí, claro, eso vale una platica. Yo creo que eso lo paga el ministerio del deporte. Pero, si pero ya es un tema por norma, por para que no haya manipulación de ningún tipo, que cada quien, porque yo estaba hablando justamente ahorita con Yuri Alvear y ella nos contaba que tiene que llevar sus cosas, que incluso no saben cómo va a ser el tema de la hidratación. Difícil, ¿no? Porque es que es un viaje largo. Me da muchísima pena, pero las otras aerolíneas entregan un paquete sellado de comida y agua todo el viaje. A mí me da mucha pena, eso he leído. Y pues eso es lo que ponen. Mire, se les entrega su paquete y agua todo el viaje, nos van diciendo cuando quieren agua. Eso sí me parece una chichipatada no dar comida, ni películas, ni agua. Pero yo simplemente cumplo con registrar la noticia. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Nicolás. Pues está bien. Tranquilo, no, pero no se falle. No, estoy tranquilo, pero pero pues si ya pagaron el charter, bueno, pero no sé, añadirle $500 al tema no es ningún problema, de a $5 por cráneo. Nico, adelante. No, pero por eso le digo, es que eso no es tan sencillo tampoco. Yo no sé si tenga que ver mucho. Todas ahí. Las aerolíneas lo hacen, brother. Hágame caso. ¿Pero en estos tiempos? En estos tiempos, o sea, yo no sé cómo probárselo. No, yo tampoco. Necesitaría que me lo probara. No, usted me tiene que crear. Creer, perdón. No, pero sería un acto de fe. Dios me creó. Bueno, no, es un acto de que fe. Me crea. Sí. Lo que pasa es que... $500 qué, pero qué, ¿por cráneo o qué? No, señor, cada paquete de esos vale 10 y son 100 pasajeros, ¿cuánto da eso? Son, 100 por ¿cómo 10, es la cuenta? 1000. Espere, porque está haciendo la rara usted. 200 pasajeros por 100 da 2000. $2000. Listo. Sí. ¿Ya? ¿Y agua? Es que póngale $200 más en agua para todo el viaje. Póngale $3000 y el por el caro, charter, pues. ¿Cuánto vale? Póngale 5000 y ¿cuánto vale el charter? ¿Cuánto está costando? Pues yo no tengo ni idea, yo no alquilo Boeing 787. Tampoco tengo idea. Pero eso ya lo pagaron, ¿no? Sí, eso ya, pues por eso es que arrancan, ¿no? Pero hay vuelos humanitarios todos los días a Madrid. Hay 4 vuelos cada 15 días, corrijo. Y ahí están los... Y hay tarifas en business y tarifas en turismo. Ahí está Air France también. Tienen 3 vuelos al mes. Tarifas en business y tarifas en turismo desde $700. Como usted me dice que a todo el mundo le pagaron el vuelo, pues si pagaron, diga usted, yo no sé, 500 por persona, por 200, 200 personas, 500 por 2000. Sí, eso es un vuelo privado de Bogotá a Madrid. Están cobrando... Porque cobran ir a llevarlo y devolver el avión a donde estaba. $200,000 vale un vuelo para 5. Entonces valdrá algo esa vaina, ¿no? Sí, póngale claro, que vale $300,000, $500,000. Por 5,000 no se va a quebrar el Ministerio de la Cultura y el Deporte, ¿no? No, el Ministerio del Deporte, que ha hecho bien las del cosas deporte. En general. Sí, yo no sé, Nico. Cambiemos de tema. Echemos cháchara, ¿le parece bien? Bueno, echemos cháchara. Que ya... Chacharita, chicharito. Eso. Chicharito. Bueno, pero cuente algo. Le doy paso. Ah, pero no me dijo que... Yo mejor les cuento que QR Aval ya no van a tener que contar billetes ni monedas. Con QR Aval... escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Banco Sabal. Bueno, vamos con música, Jonathan, o no es así. Usted me avisa, es que no, a mí no me explican bien todo. A ver, Emilio, vamos con musiquita, por favor. Esta es una canción divina. Esto sonó mucho en esta emisora en sus principios. Un gran pianista y compositor que ya murió, el señor Joe Sample. Esta es una canción que él hizo originalmente en el álbum Voices in the Rain en el 81. La cantante en la versión original era la maravillosa Flora Purim. Y él en el 97, en su disco Sample This, hizo esta versión con Diane Reeves. Esto se llama I'm Coming Back Again. Perdonen, nos equivocamos de track. Aquí va. Bueno, pues es que yo no sabía toda esta historia tan difícil. Divorcios, muertes prematuros, ruina, la relación con la cienciología. Pues todo esto surgió y yo no tenía ni idea, hombre. Uh-huh. Y se murió hace algunos días un joven que se llama Benjamin Stork Hugh. Lo encontraron sin vida porque se pegó un tiro en su mansión en Calabasas, Los Ángeles, donde estaba solo. Su madre no estaba. Benjamin es el segundo de 4 hijos de Lisa Marie Presley, la única hija que dejó Elvis Presley. Sí, claro. 52 años. Y bueno, tras la muerte de joven. De Michael Jackson, además. Sí. Según los tabloides, era un tipo muy, muy drogadicto. Su madre se encuentra con el corazón roto en 5. Desconsolada, devastada. Era el amor de su vida. siempre el amor de la vida es uno cuando pasan esas cosas. Están muy unidos, tienen tatuajes de juego en el cuerpo. Era igualito a su abuelo Elvis, al que nunca conoció, pues Elvis. Ustedes saben que cayó sentado en el trono, como él, el rey. Sí. Sentado en el trono se cayó, le dio un infarto, pero el tipo estaba en un cóctel de barbitúricos tremendo con trago. Benjamín tenía parte del carismático músico. Todos se volteaban a mirarlo con toda su mamá. Lisa Marie se ha casado 4 veces, se ha divorciado otras tantas, solo ha tenido hijos con su primer y su último marido, los menos conocidos, con Danny Kuk, se casó, ya embarazada en octubre del 88 en una ceremonia en Marruecos. Riley, una actriz incipiente, su primera hija, y el difunto Benjamin fueron fruto de esa relación, pues que tras su separación 6 años después se convirtió en una sólida amistad. Y la metieron en el tema de la cienciología. Yo no sé por qué la cienciología como que mata a la gente, ¿no? Hace porque es una esposa de... Sí, es una cosa rara. Tom Cruise. Sí, es que están esperando que los marcianos nos salven. John Travolta rara. También, ¿no? Travolta. Se le murió, ¿sí? Hace poquito la señora. Claro. Beck Hansen no está en la cienciología o no es tú. No sé, Beck Hansen, sí. Cienciólogo, chico. Rudy Rodríguez, yo me acuerdo que es cienciólogo. Uy, pero es que Rudy ¿también? Se le permite lo que sea. Andrés López, cienciólogo. Se le permitía. Andrés López, el cómico de Colombia. Ah, no. ¿Quién? Perdón. No más preguntas, señor juez. ¿Quién? Andrés López. Andrés López, el de la pelota de letras. No. Usted dijo otra cosa. ¿Yo? Dije que... Sí. Ahí no más preguntas, audios. Señor juez. Se acabó todo. El mejor cómico de Colombia. ¡Ay! Buenísimo. El mejor en del su mundo. Opinión. Sí, es mi pequeña opinión. Estamos de acuerdo. No conozco en nada en mi igual, opinión, a mí me da más risa una patada en la ingle. En mi opinión. Pero la ingle es que te da risa. Tiene que ponerse la ¿Qué me va a dar risa a Andrés López? Más risa me da un velorio. ¿Pero por qué se pone tan bravo? María Juliana. No, pues ni me gusta ni me disgusta, pero es que Nicolás como que lo odia, como que le genera algo fuerte en el corazón. Perdón, no, María Juli, es que Nicolás lo que le disguste no es que le disgusta, es que lo detesta con pasión. No es, ¿pero por qué? No es ¿qué le hizo? En sus disgustos. No. Eso es nunca que, hemos es entendido. Es que yo no consigo un humorista que no se burle de sí mismo. Eso para mí es la antítesis del humor, para mí. Bueno, pero no es para en mi opinión. Contra una pared, Nico, o sea, fresco. Pero no te dañes la vida por eso, Nico. A mí, por ejemplo, me gusta Juanpi Pinzón. ¿Quién? Uy, ¿quién a Laura Pinzón? Hoyos Juanpis. Le encanta. Juanpis González. Juanpis González. ¿Qué? Le encanta a Laura Hoyos. Me fascina. No te creo nada. Bueno, entonces, qué bueno. Finalmente tenemos problemas en esta mesa, ¿no? Por eso. Finalmente, lo que es Lisa María es que hace 2 años afirmó que le quedaban 10,000 euros en el banco y tenía 106 millones de dólares en deudas. No puede ser. El papá la dejó picha de oro. Hace unos meses se filtraba que los atrasos eran ya solo de 500,000 dólares en deudas y que su manager la había robado. Es lo mismo de todos, es la misma historia de todos. Pues Lisa Marie, la heredera del rock, del rey del rock, se ha casado y divorciado 4 veces, vive en la ruina y acaba de perder a uno de sus hijos. Oiga, pero ¿en qué momento se le fue todo ese billete? Uy, hermano, es que yo no sé. Porque vea que Johnny Depp, algo más o menos uno se ha enterado de la historia. 50 millones de dólares. Era un tipo botaratas, porque bueno, pero un perdón, poco... fue a llevar los restos... Fue a llevar los restos de su mejor amigo al Cañón del Colorado y pagó 13 millones de dólares por exacto. El servicio. 6 helicópteros para llevar a todos los amigos. Pero si me entiende, uno cuando ve un pequeño gesto de esos, uno entiende, claro, cómo se dilapida todo ese dinero. Pero lo de la Presley es, no sé. No sé cuáles serían esos excesos. No sé, pero mire, pero el tipo tenía su rancho allá, y eso es una reliquia, la vaina que tienen. ¿Cómo se llama el sitio, Emilio, de él en Memphis? Graceland, su mansión. Graceland. Persona que entra, persona que paga. Creo, creo que es el segundo sitio más visitado por turistas en los Estados Unidos después de Disney World. Y eso no se lo dejó a la señora, se lo dejó a la hija, a Lisa Marie Presley. No, la señora violenta con el tema de Naked Gun 33 un tercio con Leslie Nielsen. ¡Ah! ¡Uy, tremenda! Uy, ¿cómo? Toda la serie en Naked Gun. Sí, señor. Toda la serie en Naked Gun fue con ella. Claro. Ah, no, yo no quería ser tan preciso. Yo simplemente tiré un acercado, me acerqué a la meta, pero no, pues veo que no llegué. Siendo el más gigante Leslie, por supuesto. ¡Uy! Leslie, gigante. ¿Y gigante? Y el Jorge Robledo del cine es gigante. Perdón, y ese sí era un cómico tremendo. Y serio, todo el tiempo. Eso. Usted nunca lo veía reírse. Serio. Eso sí es un cómico. Todo el tiempo. Pero ¿cómo va con Rusia? Leslie Nielsen, Andrés es... Yo no estoy comparándolos. Con un humor increíble. Sería un atrevido comparando a ese par de personas. Que no se dicen en la misma frase. Perdón, creo que el señor Jaime Sánchez... No, Laura Hoyos puede perfectamente opinar. Tampoco en el tema, la misma frase. Perdón, creo que el señor Jaime Sánchez tiene una anécdota con el señor Leslie Nielsen espectacular, que yo creo que sería divertido que la cuente. Ya le he contado. ¿Cuál? No, pero esa no me acuerdo. Pues me fui con mi padre. Yo tampoco. A cubrir una cosa para, yo no sé qué programa, una entrevista, y nos hicieron en la alfombra roja de Naked Gun 3313, que creo que la última que se hizo, la tercera. Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Dónde está Anna Nicole Smith? Se fue con Anna Nicole Smith. Estaba a Nicole Smith con unas. Y O.J. Simpson. ¿Pero puedo contarlo o lo cuentas tú? Es que yo no sé, ni que usted me dice dale, yo qué hago. No, dele. Ah, usted me avisa. Porque eso dele. Cuatro interlocutores y nadie con corifeo, cuenta una historia. Con corifeo el cuento. Sí, pues. Exacto. O lo cuento o lo cuentan. Sí. Dele. Pero a Nicole Smith tenía unas lactas del tamaño, no sé de qué. Una Holstein. No, eso eran unas ubres brutales, perdón la expresión, pero eran muy grandes. Era muy voluptuosa. Y pasaba con esa turgencia y al lado de ella Priscilla Presley y mi papá entrevistando. Priscilla Presley para la televisión colombiana y la jalaba. Pero ella le decía, no me jale, ¿qué quieres que te hable? Speak to Colombia Television, y ya, espera todo. Yo era listo. Y pasa Leslie Nielsen, y el tipo tenía como un aparatico en la mano, y el tipo paraba simpaticísimo y se echaba como unos fotes, pero eran falsos, ¿no? Y él llegaba, ¡pum! ¡Pum! Y el tipo serio. Lo máximo. El tipo, pero no se le movía un dedo. Y entonces yo oía, y cada vez que paraba, claro, con mucho gusto, y se echaba dos fotecitos. ¡No, un berraco! Y entonces el periodista se echaba para atrás, o sea, el tipo contestaba, claro. Pero no aguantaba a nadie preguntarle porque no eran de olor, eran ese claro, de ruido que es peligroso porque puede ser muy oloroso, que es una cosita que es calientona, ¿me entienden o no? Claro. Un berraco, así, este man. Y llegó de nosotros, y dos cositos, ¡pum, pum! Y yo, no, ese señor está... podrido. Y no, es que tiene como un aparato, déjame. Y pasaba por todos lados y espichaba un botoncito, pero de ese que es muy agudito, que es muy calentudo, ¿no? Sí, claro. Si uno dice la fetidez de en cualquier momento. No, y no es profundo, sino es ese que es súper agudito, así como aguadito. Sí, no es trombón, sino es que todo el mundo pasaba al tipo y se retiraba todos y nadie le pudo preguntar nada. Y él todo con su risa y alguien le preguntaba y contestaba, pero en la mitad de la respuesta se tiraba su foto. Plástico. Y es un berraco. Pero Nico, dígame si eso no es un ídolo. Eso es ser un berraco. El tipo espantaba a la prensa, pero él entró tranquilo. Y hizo la cola antipático, completa. Pero el tipo le preguntaba y cuando iba contestando, él y los speak to Colombia Television, hi, this is the boom, y todo el mundo, cuidado. Leslie Nielsen. ¿Él se murió? Sí, él ya murió. Ese man es un berraco. Era canadiense el rey. Ay. Sí, en el 2010, Jaime, murió. No me digas, ¿era muy viejo ya? Sí. 80 y algo. No, pero usted no se imagina esa historia. Está filmada con los ruidos. No, ¿en serio? Pero es que mi papá mandó a borrar toda esa vaina. Es que yo no sé qué estaba pensando él. Eso no existe. ¿Qué le pasa? No, nosotros ir hasta allá a filmar toda esa vaina, hermano. Con tu amigo del Becky. Con Hernán, claro. Ay, sí, con Hernán, pero al Nicole Smith llegaba con esas cosas y mi papá totalmente emocionado. Y se le veían esas patenas. Lactas. Impresionantes. Patenas. Estaba como en un ¿cómo se llama? Muaré en el pecho. Claro, era translúcido. Claro, y Priscila toda linda, antigua, jovencita, muy peludita la cara. Ella prendía fósforos con la barba. A mí no se me olvida. Sí, me acuerdo ya. Y le dije, papá, pero está muy peluda la viejita. Hola. No tenía ni 50 años. No, yo no sé qué año es la película. 93, 93. Sí, es que 93, la volví a ver en Netflix hace como 15 días. Pues perdóneme, está en Netflix. 27 bueno, años sí. La película. Entonces Priscila tenía 50 pesos, menos. Claro. No, pero el ídolo, el hombre con una sonrisa y con una delicadeza. Y una elegancia además, porque era elegante, era cero vulgar. Creo que se espichaba en la solapa la vaina, era una cosita que soltaba, pero... Pero nada, yo me la pillé. Uy, este es mucho mañoso. Mucho ídolo. Y pasó toda la fila y llegó al final y le preguntaron cuatro cositas. Un berraco. Y era el protagonista de la película, ¿no? Un berraco ese man. ¿Esos no son los mismos directores de Airplane, Emilio? Claro, los hermanos Zucker, sí. No, berraco. No, me olvidé. Y Top Secret. Y era un ídolo, para mí era un ídolo. Es que en Airplane el tipo es un ídolo. Es el mejor papel señor, de es que el señor le tocó un niño muriéndose con una guitarra. O sea, es que acuérdense de Airplane. No, eso es genial. Yo no sé si O.J. Simpson salió en esa película de Naked Gun. En Naked Gun. En Airplane era Kareem Abdul-Jabbar. Sí, en la primera es Kareem Abdul-Jabbar. No, en Airplane era Kareem Abdul-Jabbar. En Airplane era la razón. Sí, yo sí, recuerdo cierto, la 3. ¿Dónde está el policía 3? Se llamaba la película en español. Que eran los Oscar, además, esa película. Este loco era tremendo. No, eso sí era fatídico. Ah, era una cosa en los Oscar, sí, claro. Sí, una bomba en los Oscar que él tenía que detener. Yo creo que ese es como de los comediantes más enormes que ha tenido la humanidad. Sin duda, ídolo. Porque ídolo. Es que además no se reía. Es que eso es una cosa, hay que ser muy fuerte. Sí, el gesto todo del tipo, ¿no? Un monstruo. Ese gesto como entre angustia y seriedad, no, era genial. Pero y después elegante. De lo que le acabo y de contar, ni una sola grosería, además, ¿no? Ni una sola grosería. Nada, cero. No, después de la historia de los fotes, uy, mire, era una cosa, lloramos de la risa, yo lloré sutil. De la risa. Yo no pude. Qué muy sutil, porque es que era ese level, ese nivel... El aguado, hermano, que ese es el que no perdona, ese mato. Y mi papá me dice, ese tipo está podrido, no le preguntes nada, papi, está mamando gallo. No le, de verdad estoy preocupado, ese tipo va a matar a alguien acá. Yo no, listo, no le preguntemos nada. Y pasó tranquilo, Fresco, Colombia tipo... Television, ¡hi! Ya, se acabó la entrevista. Creo que sí es una de las mejores historias que me han pasado con mi papá. Esa es muy berraca, bueno, esa historia. Y después me senté con él y le dije, papá, y nos sentamos a ver la película. Mi papá no habla una palabra de inglés. Y el tipo, y se reía mi papá más que yo, perfecto. Y salimos a tomarnos un trago y le dije, papi, tú te tiraste la vaina. Es que el tipo estaba mamándole gallo a todo el mundo. Yo me la pillé porque ya me acordé que espichaba en la solapa al guito. Como que se rascaba la solapa, claro. Y era un voto, una trompetita. Claro, ya el tipo lo tenía medido. Y sonaban igualitos todos. ¿Qué? La mandó a hacer en un sitio de disfraces de Hollywood. Ídolo. ¿Para qué hablaba? Ídolo. Costumes en Hollywood Boulevard, eso era famoso. Bueno, listo. Me cansé. Vamos con música, Emilio, por favor, antes de la repaso número uno. Vamos con esto, vamos con... Surfaces y su nueva canción con Elton John que salió hace unas semanas, Learn to Fly. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Kipuaque. Diallo los invita a celebrar con responsabilidad, prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker 40 grados de contenido alcohólico. Cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por cortesía de World Culture Lab, va esto. Buenos Aires, Argentina, es la ciudad que tiene más estadios en el mundo. En su región metropolitana, la ciudad y sus alrededores, pues tiene bastantes estadios para competiciones oficiales. ¿Cuántos estadios tiene Buenos Aires? Segundos, he recibido solamente dos respuestas. Es un honor para mí clavarle este menos uno a alguien con quien gozo mucho dándole en la cabeza. El señor Orlando Rivera Ruiz. Menos uno, por favor. No, pero ¿qué pasó? En los originales. ¿Cómo se siente, señor la Rivera? Correccional. Igual que siempre, nada. Es un juego. No sé qué se me ha pasado. Yo estoy absolutamente dichoso. Tranquilo. Y es una sorpresa para mí que mi ídolo no haya ganado. ¿No? Le corresponde el punto. ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás molestica? Chapo más uno para Jonathan. Bien. Jonathan anda volando. Bien, ¿no? Jonathan. Pero ¿cuántos son? Yo juré que sabía. ¿Cuántos son? Muy de vez en cuando hay que quitarse. Yo puse cualquier cosa. O sea, si tenemos afán, este no es mi programa. El afán, uy, Nicolás. Pero es que Laura Hoyos y yo, ¿qué hacemos ahí? No. Orlando Rivera puso 15. ¿Sí? Muy mal. Laura Natalia Franco, 35. Ay. Jonathan de la FM, 56. Muy bien. Laura Hoyos, 42. María Juliana, 30. Y Nicolás Samper, 39. La respuesta correcta son 58 estadios. La segunda ciudad con más estadios en el mundo es Londres. 21 estadios en la región metropolitana, en la ciudad 14. y Sao Paulo. En todo Sao Paulo hay 15 estadios. Son las tres ciudades con más estadios en el mundo. Nicolás siempre me ha contado a mí que Buenos Aires es la ciudad con más estadios en el mundo. Y tenía razón. De pronto no ha vuelto mucho ni Quito a sus raíces, a las fauces. Hace días no voy. Bueno, despegamos, por favor, Jonathan. Bueno, vamos a ver cómo va el repaso, Laurita. María Juliana y yo estamos empatadas con menos 8 puntos cada una. Ah, Orlando hijo, tiene perdón, menos paremos un 5. Segundo. Sí, detengamos la lectura. Okay. Su opinión paremos. Ahí, Nicolás. O sea, no hay sí, más detengamos la lectura un segundo y meditemos. O sea, el a par ver, de personas ahí totalmente alienadas contra nosotros, ahí están en su ley. Sigue, por ¿contra favor. Nosotros? No, el sigue. Tema ya sabemos Orlando. Contra quién es. Sí, Orlando sí. Tiene menos 5 puntos, Jonathan tiene menos 3 puntos, Laura Natalia está en ceros y Nicolás Samper tiene 7 puntos. No, 15 puntos en 2 días, es increíble la diferencia. Pero, bueno. Dejamos así, ¿no? Sí, ¿para qué? Bueno, mis queridos amigos, vamos a leer el tuit, no voy a dejar que se muera el tema porque es bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Aguantarías que Bogotá entre en cuarentena total nuevamente? Ahorita, si quiere, ahorita le cuento unas cifras. Importantísimo que las cuente ahorita. Apenas acaba esto y pongamos canción, me cuenta las cifras. Luis Córdoba dice, sí, mínimo 4 semanas. Aunque desde el 2002 no vivo allá, vivo en Berlín. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Pues esto está complicado. Si cierran, me dedicaré al arte ecuestre de las apuestas. Al número 6, Pony Halls, 500 yardas. Saludos a Nico, el señor Grinchy. Chicharerito, me encanta oírlo bravito al granjero Cachaza. Bueno. Besos, mis ponis. MacBazar. Espléndida nota la del fétido Nielsen. Está dirigiendo como los dioses, señor director. No, está bien tener restricciones, pero otra cuarentena y tan larga si es para ir haciendo fila para recibir bonos de beneficencia. Mis chicharitos, lo siento acelerados. Por James, el Cristal Caldas no lo acepta, está el Girardot Fútbol Club, o el Deportivo Samarios, o el Academia Bogotana, o el Libertad de Barranquilla, todos son buenos. Muy antiguos Samarios. El dólar subió 16, el Dow Jones bajó, el Nasdaq bajó, es que yo estoy cansado de leer esto. El oro bajó, el petróleo igual, el Brent igual. No, por favor, no más, esto es cuestión de responsabilidad de cada quien cuidarse y cuidar a su familia. Tratando de realizar sus actividades de la mejor manera y pidiendo a Dios llegue pronto la vacuna para poder intimar nuevamente. Saludos, mis granjeritos. Saludos al Nico, al Grinch, me encanta oírlo bravito, al granjerito Cachaza. Vos, la verdad, esto es un bodrio. No más, pues si toca, toca. Y lo único es que me tocaré volverme a sincronizar al perro. Pero cuando la vecina saque el de ella, hacer del cuerpo así poder contemplar esos alimentadores y la suculenta bola. Saludos a los cachazas, bueno. Pues gracias a los inteligentes que abarrotaron los supermercados del día sin IVA. Yo personalmente sí podría aguantarla, pero muchos solamente podrán aguantarla si el gobierno subsidia a punta de impuestos. Si aguanté 2 años de soltería, aguantaría otro cierre en Bogotá. Cada día la situación más difícil para personas como yo que vivimos del día a día. Trabajo con app de transporte como Uber. Será una catástrofe, nos moriríamos de hambre. O del virus, pero primero de hambre. El forno al horno. Bueno, y así está todo el mundo. Yo voy a leerlo lo que menos pueda, Nicolás. Importante las cifras de hoy, que sé que son muy parecidas a las de ayer. Le digo que son no son nada buenas las cifras que expidió hoy ya el Instituto Nacional de Salud. 8.037 casos nuevos, se procesaron 25.359 pruebas, fallecieron 215 personas, hay casos activos 90.648. Le puedo decir que Colombia ocupa el quinto puesto entre los países del mundo que más casos tiene al día. Sí, no, solamente superada por Estados Unidos, Brasil, Rusia y México. Sí. Y será bueno revisar México porque de pronto creo que vamos en el cuarto lugar. Sí. El martes hay una reunión, ¿no? Para saber qué pasa con la economía. ¿Qué pasa con Claudia López? Va a presentar un plan de cuarentena general fuerte a la presidencia, al presidente Iván Duque. Vamos a ver en qué termina esa reunión, porque se acuerda que hubo unos desencuentros inicialmente cuando se acordaban esa independencia entre ciudades, alcaldes, gobierno, presidente. Bueno, pues como se han morigerado un poquito las partes, hay una reunión en donde se va a plantear eso. Igual el presidente Iván Duque habló, creo que ayer, si no estoy mal, en su programa, en el programa que tiene a las 6 de la tarde, o antier, y dijo pues que él no lo veía tan fácil eso de un cierre tan drástico. Bueno, hay rebrotes en España, no lo ven tan duro. Hay rebrotes en Francia, no lo ven tan duro. Estados Unidos, Florida está complicada, ¿no? Estados Unidos está imposible, imposible. Ya les leo los datos finales de Estados Unidos que acaban de salir. Pero Florida, Texas y Carolina del Sur. Sí, bien desalentado. Estados Unidos ya está con 1,000 muertos al día, ¿no? Sí, muy desalentado. Pero Colombia no está bien que tenga 200 versus Estados Unidos, ¿no? 200, claro. Es que ¿cuántos son en Estados Unidos? 350 millones de personas. Ahí le resuelve usted la ecuación. Panamá tampoco está bien. Hablaba con amigos panameños. Están muriendo 35. Panamá es la décima parte de Colombia. Claro. Pero bueno, le echan la culpa a un mandato débil del presidente. Pero bueno, es que como usted dice, yo no quisiera estar en los pantalones de nadie. Yo no quisiera ser ni presidente, ni alcalde, nada, nada. Yo prefiero ser Andrés López y echar el mismo cuento de la sopa. Prefiero ser presidente. Como si me pone a elegir, prefiero ser presidente. Qué exagerado. Niki, en segundos haremos unos homenajes tremendos hoy. O sea, hoy hay homenajes de todo tipo. A las 6:05 estaremos con los homenajes. Por lo pronto, no más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Saludos a pasen la tumba de Leslie Nielsen, que ídolo. Nunca llegará a los niveles de Andrés López. No, ¿cómo va a decir eso, güey? Bueno, el concepto de Andrés López. Ya. Sí. Es que se le oyó al contrario. No, él piensa eso, él piensa que él no lo llega. Eso sí. No logra nada. De pronto Juan Piz González podría de pronto. Ahí Laura Hoyos tendría que terciar. ¿Y usted qué? Usted saca una Nicolás escopeta. Peque. Ya volvemos, ¿qué? No se muevan. Nicolás y su escopeta a las 6:05. Era uno de los extremos y temores que le quedaban a los científicos por comprobar. El contagio de una madre a su hijo antes de que éste naciera. Y esto pasó en un hospital de París. El caso de una joven enferma de COVID que ingresó al hospital en su semana 35 de gestación. Después de una cesárea, tomaron muestras tanto de ella como del hijo, ambos positivos, y además se detectó la presencia del patógeno en la placenta de la madre, y que pudo ser el vehículo por el que el COVID-19 llegó hasta el pequeño. Lo peor es que también observaron que el recién nacido tenía anomalías en el cerebro con una inflamación detectable. Tras unos días, madre e hijo se fueron a su casa sanos. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues esta semana, Jaime, ha estado marcada por ataques cibernéticos. Primero, el hackeo de las cuentas de Twitter de Elon Musk, Kanye West, Bill Gates, entre otros, en cuyas cuentas se publicaron links para pagos en bitcoins prometiendo doblar la inversión de inmediato. En ese fraude cayeron muchísimas personas, que de hecho Twitter ayer tuvo que bloquear todas las cuentas verificadas por un tiempo para poder regular el tema de la seguridad. Y hoy la Agencia Británica de Ciberseguridad acusó a un grupo de piratas informáticos que, dicen ellos, con casi total seguridad trabajaban para los servicios de inteligencia rusos e intentaban robar información sobre los proyectos de vacunas contra el coronavirus. Él dijo que los objetivos de los piratas eran organismos de investigación y desarrollo de vacunas de Reino Unido, de Estados Unidos y de Canadá, y que sus acusaciones tienen el respaldo de las autoridades estadounidenses y canadienses, por supuesto. El canciller británico Dominic Raab manifestó pues que está absolutamente indignado por lo que está pasando, y que ha dado, pues empezó a dar muchos consejos para que las propias organizaciones se puedan proteger ellas mismas de los ciberataques. Bueno, segunda pregunta, Nikito, de lo que pasó en el fútbol, claro, hoy, pero picadita. Muy, muy piconcita, dele. Sergio Ramos, salió Florentino, el jefe, el presidente del Real Madrid. Sí. Porque Sergio dijo, yo aquí me muero, yo aquí me quedo. Y le preguntaron, él dijo, se lo merece. ¿Usted cree que eso es así o eso depende de la próxima temporada? No, yo creo que Sergio Ramos de allá no se va. Ha ganado mucho y ha sido importante en las últimas consagraciones del Real Madrid. De hecho, en las tres Copas de Europa de Zidane tuvo un protagonismo importantísimo. Y en este remate de torneo, de este torneo extraño, también fue una pieza clave. Campeón con España en el 2010, jugando como lateral, no como central. Pero Sergio Ramos es un hombre muy identificado ya con el madridismo, aunque acordémonos que él comenzó en aquel exitoso Sevilla que ganó Copa UEFA hace unos años. Pero, o sea, mejor no le puedo pedir a usted. Y más piconcito es imposible. No, estuvo piquito. Pero le puedo hacer la pregunta número 3, porque estoy, es que soy preparado para lo que sea. Florentino también dijo, ¿usted por qué quiere tanto a Zidane? Le preguntaron y dijo, porque es que se gana una copa o se gana un premio cada 19 fechas. 19. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Lo explica? Que no lo entendí. No, pues es que Zidane consiguió con el título de hoy su campeonato número 11 con el Real Madrid, y básicamente lo que hace es cumplir más o menos como una operación matemática al respecto. Zidane, que en algún momento fue calificado por El País de España con una definición que a mí no me parece nada desacertada en medio de todo. Picadito. El picochito. Mejor, peor técnico del mundo. No, pero lo dejó así, que para mí él es el mejor hoy. Sin duda, lo que pasa es que le cuestionan las formas, ¿no? Ese, yo no cuestiono lo de James, estoy con él. No, las formas, digo, el modo de jugar del Real Madrid. Pero es un tipo que sabe hacer funcionar su plantilla y gana cosas, y gana muchas cosas. Es un técnico muy exitoso. Le diría que está muy cerca. Pero el 19, que es que no entendí cuál es el 19. ¿Da que cada 19? 19 fechas. 19 fechas, exacto. ¿Pasa algo? Cada 19 partidos, ¿me entiendes? Es como gana un chiste. Como, claro, exacto. Es como cada media... una liga tiene 38 partidos. Sí. ¿Sí me explico? Coso eso, me gusta. Ve, y la siguiente pregunta tiene que ver con el odontólogo de Zinedine Zidane. Ah, bueno, estaré preparado. Muchas gracias. Laurita, por favor. Financiarlos. Juntos hacemos tu sueño realidad. Uniminuto te espera. Vigilada Mineducación. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. 1, 2, 3, 4. Un día marcado de demasiados eventos. Yo estoy muy contento. Imagínense que en un día como hoy, en 1911, nació Ginger Rogers, actriz y bailarina. Ella bailaba con Fred Astaire. Fred Astaire. Claro. Se murió en el 95. Muy sorprendente. ¿Por qué no está viva? Tendría 108 años. Siento, ¿por qué no se nos la llevaba? La vida es así. ¿Por qué se nos la llevaba? Cachaza. Bueno, en un día como hoy también nació Miguel Indurain, ciclista español, ganador de 5 Tours de Francia. Son muy pocos los que han ganado, lo recuerdo. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernat Hinault. Bernat Hinault, Indurain y posiblemente Chris Froome este año, pero pues nadie le cree que se mejoró del accidente. Y hay uno que se la ganó 7 veces, pero para mí se la ganó 7 veces, pero... No, pero a mí, para mí se la ganó y mis respetos para el señor... no Louis Armstrong, ni Neil Armstrong, el señor Lance Armstrong. Sí, Lance Armstrong. Pero me gusta, me gusta. Bueno, Emilio, musicalmente en un día como hoy, ¿qué vamos a comenzar? Hoy pasó mucha vaina. En un día como hoy pasó mucha cosa. Miren, hoy hace 17 años se murió la reina de la salsa, Celia Cruz. No, hombre. Vamos a recordar un poquito de un tema que... que ella grabó en el 77 con Willy Colón, original de un dúo brasilero de Antônio Carlos y Jocafi. El título original era Você Abusou. Oigamos un momento esto que dice así, Celia Cruz y Willy Colón con Usted Abusó. Bueno, es que a mí me da mucha pena... cortar la canción, es absolutamente brillante esa banda de salsa. Qué locura era la salsa entonces. ¿De qué año es eso, Emilio? 77. Esto es Fania corrido. Willy. Pero corrido. Oiga. ¡Ey! ¿Qué? No, y sabe que a veces Celia, a veces cuando la oigo parece como borracha cantando y no, es que canta así. Canta así, sí. Pero y hay una crítica que le quiero hacer a nuestros oyentes, porque yo no sé en qué modo estar, porque me escriben a veces, es que usted está como ensimismado, es que no está concentrado, y cuando uno está contento, es que usted está borracho. Finalmente, ¿qué hacemos, Nicolás? Dígame, ¿qué hacemos? Diga que está como Celia. Exacto, yo hablo como borracho, porque ¿qué más hace uno? De una. Pero Celia cantaba así, pero si usted la oye bien, parece piada. Oiga, sí. Bueno, listo. Seguimos con los homenajes. Es que este me da pena quitárselo a la gente, porque eso era una banda muy brava. Es que ese sonido de... No, y es que hoy hay otro igual de grande de esa época que está cumpliendo años, que se lo dejo para pa terminar. Bueno, yo les digo que Will Ferrell, ¿qué tal esa figurita? No, es uy, que... Uy, sí. Es que ese es otro ídolo. Pero en Saturday Night Live... En películas no. Perdón. No, todo lo que hizo. Perdón. ¿Qué tal en cuando Elf, hace de. Zoolander? ¿De Elf? No, en películas. No, Elf. Ah, sí. Elf, ¿cuál es Elf? Es que es tremendo. ¿Qué significa un Elf? Con James Caan. Un elfo. Él es un elfo. Sí. Nah. No, en Saturday Night Live sí me parecía que la rompía. James Caan es su papá, creo. No, ese es un ídolo. Corey Feldman. La casa de mi padre, por ejemplo. Hombre, Corey. Actor estadounidense también. Hoy cumple años, hoy nació Gareth Bale. Vea, sí. Galés. Ah, el galés del Tottenham. Bueno, y Bale, hoy Stuart Copeland. Exacto. Nació en 1952, hagámosle lo que quieras. Vamos a hacer. No es mi ídolo, pero eso le gusta a mucha gente. No, y es considerado uno de los mejores bateristas del mundo. Él fundó junto con Sting y con Henri Padovani el grupo The Police. Luego entró Andy Summers. Salió Padovani y lo reemplazaron con Andy Summers, pero vamos a registrar un minutico de esta canción. Es que luego tengo otro homenaje tremendo de Fania que cumple años hoy y no puedo dejarlo pasar. Vamos con esto. Tranquilo, nadie te está forzando. Aquí vamos con un minutico de Message in a Bottle. Minutico. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Eso, In a Bottle, con el grupo The Police. Bueno, sigo con mis homenajes. Buena canción esa. Nos quedan muerticos, hombre, y nacimientos. Hombre, pues en un día como hoy, ustedes pueden creerlo, en un día como hoy se murió John F. Kennedy Jr. Ay, mire. Él era periodista, hijo de ricos. Se montó en una avioneta y mató a la mujer con la hermana y la mujer. Los encontraron sentaditos en la avionetica, sí, en el fondo, claro, del mar. En el 99, nació en el 60. Murió el churrazo de 39 años, Laurita. Dicen que sí, yo me parecía. Sí, ¿será un bombazo muy bravo que me doy? ¡Uah! Bueno, bueno, le pido que, que se calme un poco, ¿no? O está ensimismado. No, si uno está como tranquilo, que está ensimismado y embrutecido. Y si uno está contento, entonces que está borracho. Entonces yo le pregunto a la audiencia, ¿qué quieren que hagamos? Dígame qué Celia hago. Celia Cruz, estoy como Celia. Es que nadie es monedita de oro. Está como muy contento y pues, ¿y qué hago? ¿Entonces qué quiere, que esté bravo o qué? Es que, o sea, yo no sé cómo tiene que estar uno en este programa. Listo, el último homenaje es al maestro, al grande Rubén Blades, mi panameño favorito. Grande. Uf, cumple 67 años hoy Rubén. Cantautor, músico, actor, activista social, político, un grande. Vamos a recordar, voy a poner Pedro Navaja, pero en una versión en vivo tremenda, porque es que empieza suavecita, pero después se pega una de... No, pero es que Nico, oiga esta versión. Se pega una despegada, sí, es que al final. Se pone a toda velocidad. Es que Pedro comienza despacio y termina un poco rápido. Pero es que esta comienza todo despacio, pero esta termina el tipo bailando guaracha, básicamente. Aquí va. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. El día para DirecTV hoy fue espectacular. Solo fútbol, una locura que todos los partidos de España fueran al mismo tiempo. Lo que pude ver, el Atlético de Madrid 2-0 ganó. Lo que pude ver en un desastroso partido, el Barcelona perdió 2-1. Y lo que pude ver en una cosa que me parece súper controvertida y que le debo preguntar a Nicolás, dentro de muchas cosas, es el triunfo 2-1 del Real Madrid. Sí, correcto. Nicolás, su resumen de la jornada y después vamos al partido del Real, que le tengo una pregunta, la número 4 de la lista. Pues mire, si vemos el partido por DirecTV, el Real Madrid tuvo la misma consistencia que en los últimos juegos en su último partido, o en el que mejor, no en el último, pero sí en el que corona esta tarea de que confirma su título 34, ¿no? Gana 2-1, tiene a Benzema como gran figura, pero también hubo una figura muy importante, Thibaut Courtois, el arquero belga. Pero no fue solo eso, vimos la derrota del Barcelona en manos de Osasuna, que fue Osasuna, sorpresa. ¿En qué escalafón está? Ellos están ok, ¿no? O sea, no están en descenso ni nada de esas cosas. No, ellos estaban en posiciones intermedias de la tabla, mucho más hacia la tabla de abajo, pero patentiza un poco la crisis que está viviendo actualmente el Barcelona. Al finalizar ese partido, que gana el Osasuna en el Camp Nou, Osasuna en estos momentos es 11 en la tabla, habló Lionel Messi e hizo una muy fuerte autocrítica sobre lo que estaba ocurriendo y dijo, es que el partido de hoy, que vimos a través de DirecTV, pues el Barcelona-Osasuna, es un poco la radiografía del año del Barcelona. Un equipo que defiende mal, un equipo que le hacen muchos goles, que no concreta las que trata de hacer y de generar, y el Osasuna se llevó un muy buen triunfo del Camp Nou. También vimos al Eibar vencer 3-1 al Valladolid, Atlético. Pero déjeme anotarle algo de Messi, que fue una frase que me pareció tremenda, y dijo, y ahora viene la Champions, y si seguimos así, vamos a perder con el Nápoles seguro, sí, así, de una. De una, el tipo fue directo, sí, y habla tremendo. Y habla del enfrentamiento ya muy evidente que hay entre Quique Setién. ¿Quién es el enfrentamiento? ¿Es con el entrenador o con claro, quién? Que con Quique Setién. Muchos dicen que la influencia de Messi en el camerino puede ser a veces negativa, cosa que pues no se sabe, pero ha pasado con otros técnicos, con Valverde, en su momento con Martino, tuvo algunos rifirrafes, y ahora con Quique Setién, y además las cámaras han demostrado que no se la llevan bien, al menos con los asistentes técnicos de Setién, es como si no le tuvieran respeto. Hay un grupo como de grandes caciques del camerino, diga usted, Messi, Piqué, Suárez, Rakitic, que están muy, muy, muy molestos con lo que está pasando, pero bueno, una derrota que además posibilitó también que el Madrid tuviera su título sin mayores angustias. Ok, ¿y me decía el siguiente partido? Mire, vimos Eibar 3, Valladolid 1, un partido hermosísimo, Valladolid mereció mucho más, pero lo vi por DirecTV, fue un muy, muy, muy buen partido de fútbol. ¿Qué pasó con el Leganés, que tiene otra vez ganó, como salvada la vida? Ganó, por el DirecTV en también descenso, lo vimos. ¿No? Estaba, es que ya esta fecha de hoy descendió el Mallorca, ya había descendido el Español, donde está Bernardo Espinosa. Hoy descendió el Mallorca, que perdió contra el Granada 3-1. El Mallorca perdió en casa, gol del Cucho Hernández, el colombiano, pero Mallorca, o sea, ya se va a segunda división. El tercer equipo que se va no está claro. No, porque hoy Leganés dio una gran sorpresa y ganó en campo del Athletic Bilbao. Ganó 2-0. El Alavés lo dirige el Vasco Aguirre, aquel que fue entrenador de Atlético de Madrid y la selección mexicana. Hoy Leganés tiene 35 puntos. El bueno, que le sigue en la tabla es, o sea, el 17, es Celta de Vigo, donde juega Jason Murillo y que perdió hoy 3-2 contra el Levante. Tiene 36 puntos el Celta, o sea, el duelo en la definición de descenso va a ser Celta o Leganés. Alguno de los dos pierde su cupo en primera. El domingo, ¿no? Sí. Bueno, Nico, cuénteme, es que yo tal vez creo que sé algo de fútbol, pero hoy vi una jugada que me parece demasiado injusto que la repitan. Y fue el penal que cometieron en una jugada, es que muy brillante, Sergio Ramos y Benzema, que se adelantó, pero pues es un poquito molesto ver que repitan eso. Explíqueme un poquito si eso es correcto, es que mucha gente quedó mareada. Mire, es que eso sí tiene una explicación. Para mí el penalti, o sea, la acción que deriva en el penalti... no es. Jamás. Pero jamás de los jamás. Claro que no es. Nunca es. Claro que no es. DirecTV lo mostró desde miles de ángulos. Jamás. Sí, y no fue. No es penalti nunca. Pero bueno, el cobro lo hace Sergio Ramos, pero fíjese que es un cobro particular. Eso lo hicieron alguna vez Messi, Luis Suárez, lo hizo Johan Cruyff con Jesper Olsen. Es un cobro bien, bien particular. Bueno, pues cuando se da el cobro, antes de Benzema, patear Ramos, ya está Benzema dentro del área. Eso está claro, exactamente. Él está e invade el área. Y también la invade un defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un penalti cuando ocurre esa situación? Si lo patea, el equipo que patea invade uno de sus jugadores, del que está pateando, el área, se repite el penal. Entonces el árbitro obró perfectamente. Cuando Benzema se mete en el área con el fin de poder terminar esa jugada de doble toque, un penal cuando se cobra así, se puede, es válido cobrarlo así porque la pelota, con la única condición de que la pelota tenga que ir hacia adelante, nunca puede ir hacia atrás. La pelota siempre tiene que ir hacia adelante si usted va a cobrar así a doble jugada el penal. No lo puede echar hacia atrás. Pero Benzema empezó a correr desde ayer. Y por supuesto, ya cuando iba a patear Ramos, ya estaba al lado Benzema. Hizo bien el árbitro en repetir la acción, porque le reclamaron mucho los jugadores del Villarreal. Pero es que así se sanciona en el reglamento. No, pero eso sí me parece las estupideces del fútbol, como los caprichos de la lengua francesa. Hombre, uno debería castigarlos y decirles, de malas, se tiraron la oportunidad, hombre, no, ya no hay penalti. No, es que no, reglamento, las reglas estúpido, no son así. Porque como el reglamento de los 5 jugadores hasta el 2021 de cambios. Están acabando con el fútbol, ¿no? Sí, eso de los 5 cambios yo estoy de acuerdo, me parece hartísimo. Y este yo, de verdad, por payasos, les digo chao, no hay más oportunidades. Saque de meta, qué pena. No, menos tranquilo. Mal, yo no soy árbitro. No, yo no soy es que árbitro. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Si el balón, es que a eso iba mi siguiente apunte sobre el penalti que vimos en DirecTV del Real Madrid Villarreal. Si el penal no entra, póngale que el arquero lo ataje, el árbitro, porque así son las reglas del fútbol, el árbitro para la acción en ese instante y dice, como una invasión y el tipo se lo comió, hay tiro libre indirecto a favor del Villarreal. Eso dice el reglamento. No, qué reglamento tan idiota. Yo aceptaría porque un jugador del otro equipo también se metió. Pero si solo se mete uno de los que están atacando, los castigo con rejo. Bueno, cálmese, pero no cálmese. Le pido que se calme también, pues está peor que... Bueno, que James oye, oír eso. Oh, pobrecito James, ya no hablemos más de James, que Dios lo deje en paz, que Dios descanse. Bueno, no, pero... ¿y qué tenemos ya de DirecTV para este fin de semana, Nicolás? Hombre, adelante. Pues mire, justamente de eso le voy a hablar, porque el mejor fútbol está en DirecTV, ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Bueno, Emilio, ya hoy, o sea, Nico hoy se echó su solo de Boca como el de Rubí. Vamos y arranqué despacito. Sí. Pero muy bien, pero piconzón, Nico, piconcito. Sí, piconcito, Nico, piconcito. Nico, usted es el Rubén Blades de la radio. Vamos con música, ¿no? Emilio. Vamos con D'Angelo y una canción espectacular de su disco Black Messiah del 2014. Esto se llama Really Love. Buena suerte. Bueno, dentro de los las celebraciones de hoy, me faltó, por ejemplo, una pues que no vamos a poner porque nos aburrimos. Pinchas Zukerman, el violinista y conductor de Israel, cumple hoy 72 años, mi querido Emilio. Nadie contesta. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Usted se refirió a Emilio, por eso... Yo hablo con el viento. Yo me quedé por eso aquí todo el mundo tranquilo. Estábamos aquí cuadrando una sorpresa de esas que da la vida, según Rubén Blades. Estamos cuadrándola con Jonah. Pinchas Zukerman, gran violinista que trabajó con un gran músico de jazz, con Claude Bolin. Hizo la suite para violín con él y hizo también... hizo esa. Bueno, y se murió un tipo que tiene un récord Guinness. Un récord Guinness importante. No se murió, nació hoy hace 80 años. Y se llama Don Cameron. ¿Cuál es la hazaña del tipo? Es mi única pregunta. Es un Guinness récord. ¡Ja! ¿Cuántos años tiene? 81 cumple hoy. Récord Guinness. De hecho, tiene dos, ¿no? Dos récord Guinness. Sí, tiene dos. Sí. Y un récord Guinness. Pues también debe tener dos. Haciendo la misma actividad, pero en dos partes distintas. ¿Es esto? Ah, ¿cómo así? Logró hacer la misma cosa en dos lugares diferentes. No sé qué usted puede, Niquito. Si estamos muy apretados de tiempo, Emi, dejamos la sorpresa para las 7. Listo. Yo no quiero correr porque como hoy estoy contento, pero ayer estaba hecho una bola, antier ensimismado. O sea, yo no sé qué hacer. Como Celia Cruz. Exacto, como Celia. Bueno, póngales más música para que la piensen bien. Revisen todo. No sé yo ni miraba esa vaina. No, es que no es fácil, es que a veces me gusta botarles unas dinamitas de estas. Hizo la misma hazaña en dos lugares diferentes. ¿Qué hizo? O sea, además, ya me toca es... Sí, solo leo la última respuesta, no he mirado el teléfono. No, yo me quedo con la cama, porque es que no es muy... Pero deje de ser orgulloso y burro. ¿De algo? No, ¿qué hago? Deje de ser testarudo. Ya me fui. Yo también. Ya ahora todos se van una sola vez. Última palabra. Ay, no, juego mi vida. De ay, no te está llegando el mensaje. La llevo perdida. Menos mal, pero no la juegue cerca a mí, porque usted ya sabe qué le pasa. Bueno, Jaime, abre el chat a ver si te llega mi mensaje, porfa. Mi amor, yo lo abro después de que se acabe la canción. Pero si no me llega, si no me llega, me llega, llega, ella advirtió. Ah, pides hablar, no hablar. Llega. Sí, ella advirtió. Ahí llegó, ahí llegó. Ah, viste, te amo. Muy bien, Nikki, te amo. Laura Natalia Franco, mejor atleta. O sea, eso, ¿para usted qué respuesta es esa? No, pues para eso son los ¿cuántas disciplinas ¿no? hay de atletas? Pues para eso son un los futbolista olímpicos. Es atleta, un basquetbolista claro. Es atleta, ¿no? Un beisbolista es un atleta. Claro. Un jugador de bolos es un atleta. Un atleta. No sé si un jugador de ajedrez es atleta. Para mí un jugador de ajedrez para mí lo es. Un atleta de la mente. Es un buen personaje por menos dos. Laura Hoyos dice, la mayor cantidad de perros calientes que se ha comido. Divina Laurita. Claro. Mira que pensé en eso. ¿Lo pensaste? Sí, ay, pues, qué casualidad. Un perrito. Pero dije, no. Pues, récord no. En comer perros calientes, dice Jonathan. Ave María. Escuché hoy una nota vea. En radio sobre muy eso. Se estaba hablando raro. De cuántos perros se podría comer usted en ese tiempo. Y el récord está en 87. María Juliana Correa, hombre más viejo en tirarse en paracaídas solo. Pues es que no lo hizo de viejo, que hoy cumple 81 años, Nico, no quiere decir que él lo hizo. George Bush, pero papá, lo hizo más viejo y no reclamó Guinness Records. Fernando solo. González Pacheco se tiró también viejo. Claro, casi se mata. Solos. El tipo que recorrió mayor distancia en bicicleta sin parar y nado a la mayor profundidad. Vamos a ponerle un menos uno a Laura Natalia Franca porque no dijo nada. En los originales. Mejor atleta. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Perfecto. Era difícil, ¿no? No, imposible, pero es que no parecía tan sencillo. Un poco. Ahora no pues, era sencillo. Lo logramos. Don Cameron era un experto en globos. Y el tipo ¿en echar globos primero o sea, en estar ahí no, atembado? El tipo que cruzó con un globo con aire caliente, esos globos grandotes. Sí, de los aerostáticos. El tipo cruzó los Alpes y el Sahara completo. No. Hoy cumple 81 años. No era para punto, pero era para no perder. Y siempre claro. Cae, siempre cae alguien a patada a salvar. Y ahí cayó Laura Natalia Franco. ¿Sí o no? ¿De qué se ríe, Orlando? ¿De qué? No, es ¿de qué es la cosa? Dice que a patadas. Pero, se cayó al mar, solo. Se cogió a golpes sola. Solita se cogió a golpes ella sola. Pero al fondo ella, pero ella se repone fácil. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. O sea, Laurita no le teme a eso, estoy seguro. Ella se repone fácil. Bueno, estamos un poquito apretaditos de tiempo para poner la sorpresa de Emilio. Despegamos, por favor. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepaso, mi amor? María Juliana y yo estamos empatadas con menos 8 puntos. Orlando tiene menos 5 puntos. Jonathan tiene menos 3. Laura Natalia tiene menos 1. Todos en la B, menos Nicolás Samper, que tiene 7 puntos. ¿Qué hay que decir, bien, Nicolás? O sea, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Será necesario hablar? Tiene el récord Guinness de ganar arepasos, este señor. Exacto. Sí. Y ahora empieza María Juliana, que es que yo le regalé no. el no de he los dicho estadios de Buenos Aires, que le regalé el de el señor de los de los globos Robbie. Pasando el Sahara. Pero Robbie. Para mí la respuesta más original fue él, el tipo que más ha andado en bicicleta sin parar. Eso para mí es un más uno, pero como ustedes me levantan, entonces yo, calla, ¿para qué peleo? ¿Para qué pelea un...? Tipo les ha demostrado en todos los términos que es superior. En todos. Gracias. Ahorita, ay, que Jaime, es que tiene y pues que ahora qué le pasa. Es que tiene furcios. No, no, es que de verdad. Tengo un problema en el labio, es que nadie entiende mis problemas. Bueno, le damos a los señores del Twitter, hermano, que a mí me da pena que escriben a la pregunta, Nicolás. ¿Aguantarías que en Bogotá, que Bogotá entre en cuarentena total nuevamente? Satán, lo bueno de las cuarentenas es que Jaime toma trago todo el día. Yo, de verdad yo no entiendo. O sea, ¿vio? Me va a quedar ensimismado, es lo que quieren. Usted, don Jaime, es muy formal con los turbios informes de Johnny Depp. Pero yo insisto en darle a Samper un nuevo chance con esas epístolas que fijo tiene bajo el brazo. No, es que es el ídolo. Es que, de hecho, de verdad, no lo tocan. Dicen que es Dios, que es una sabiduría, que es el... Yo creo que aguanto, pues igual las pollitas en los bolsillos me acompañan hace rato y el cuerpo... No, perdón, las polillas. ¿Qué? Y el cuerpo ya se acostumbró a la dieta blanda en todos los aspectos. Saludos al Cachaza, Nicolás y las femeninas, Laura Ponyholz y Marijuli C. No más. Este es el mejor para mí. Sí, mínimo 4 semanas de cuarentena. Aunque desde el 2002 no vivo allá, vivo en Berlín. Ese señor. El de Luisito Córdoba es un tuitazo. Es un tuitazo el de Luisito. Es un ídolo, idolazo. Ese para mí qué es ídolo. Monstruo hoy es en el programa. Crack. Que no sepa qué leer más. Ídolo, es un ídolo. Mínimo 4 semanas, eso sí. No, no les pongan menos, por favor. Pero eso sí, pero advierto. Les cuento. Ahora Jaime está muy ruiseñor, se está riendo mucho. ¿Y qué tiene al lado? Nada, tengo el micrófono y un computador y 20 periódicos. Pero no, o si no estoy ensimismado, o como me dijeron otra vez, la otra vez, con la modorra, ¿cómo es que dicen? No, ah, sí, amodorrado, le dijeron que estaba. Amodorrado también. Dígame. No. Y escriben, les habla Gustavo Álvarez. ¿Otra vez? Sí, todos los días. No. No, ya no más. Es que ya avancemos, Nico. Sí, ya. Y una generación nueva. Usted, Emilio, sí. Laura, María Juliana. Listo, sáquenme a mí a Orlando del paseo. Estamos muy cuchos. Listo, bueno, aceptado. Uy, pero Orlando está bien. Ahí están cucho. Todos ustedes, Jonathan. Pero eso sí se conserva como un roble. Sáqueme a Casale también del grupo y a Martín. Sí, todos cucho. Nos vamos para la B, ¿oyó? Uy, sí, para la B. De una ancianidad que no podemos con la vida. Sí, muy geriátricos. Todos. Y Orlando, que no se haga el loco, ¿yo? Se va no, conmigo. Yo sé. Yo no me siento. Levanta pesas, pero está cucho. Yo no me siento viejo. Allá los que se sienten viejos, yo no. Yo estoy tranquilo, voy a velocidad crucero, tranquilo, y no me estreso por eso. Voy tranquilo. Eso no es un estrés para mí. No aclaré. Bueno, ¿qué vas a aclarar? No aclaro, no. Digo lo que siento. No oscurezca más de lo que es, hermano, de verdad. Ya no más. Yo hablo por mí. El resto no sé. Esto se acabó, pero ahorita, Jaime, estás muy simpático. ¿Qué será, Ala? ¿Qué tienes, Ala? No. ¿Sí o no? Bueno, y supieran. Registramos las 7 de la noche allá en Colombia. Ya volvemos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de pandemia. Ser mi entrega es la entrega segura. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. La FM siempre. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. 7:02 en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. En el reporte diario del Ministerio de Salud se han identificado 8.037 nuevos casos de COVID-19 y 215 muertes al realizar 25.359 pruebas diagnósticas. Con este registro, la cifra total de contagios en el país asciende a 173.206, mientras que el número de muertos está ya en 6.029. Y la más reciente encuesta mensual de expectativas de analistas económicos realizada por el Banco de la República, el costo de la vida de los colombianos seguirá disminuyendo a lo largo del año para cerrar por debajo del 2%. El número de camas en unidades de cuidados intensivos en Bogotá aumentó a 1.296, pero la ocupación llega al 89.9% este jueves, después de que ayer la ciudad registrara 1.239 con una ocupación de 89.3% en medio de la atención que se da a la pandemia por COVID-19. Los fiscales de Seúl abrieron investigación sobre Kim Jong-un, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por la destrucción el mes pasado de la oficina de enlace intercoreano. En juego correspondiente a la fecha 37 de la Liga Española, Real Madrid venció a Villarreal con 2 goles de Karim Benzema en el estadio Alfredo Di Stéfano y se consagra campeón del torneo local con una fecha de anticipación. Toma 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona, el inmediato perseguidor. Son las 7:03 en Colombia. Yo soy Azuri Chamán. Esta es la FM con la actualización de noticias. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Cali 98.5. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche. Y esta vez con la verdad, amor sincero, en su recta final a las 9 de la noche. Marvel va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno. Picaditos, picaditos. Mañana se cumplirán 20 años del día que colocaron los galones en la pechera de Bashar Assad por accidente. Su papá, Hafez, había elegido a su hermano Basel para sucederle en la presidencia de Siria y como tal lo había educado para seguir siendo el dirigente del país con mano de hierro. Pero el muchacho en 1994 estrelló su Mercedes convertible contra un muro y se mató a gran velocidad. Y esto provocó un giro inesperado. El hijo desdeñado desde crío fue proclamado rey. Son historias que uno no sabía. ¿Qué tal? Era un inútil. Por eso no quiero contar. Sí. La sombra del patriarca Assad, cuyo apellido significa león, que llegó al poder tras un golpe de Estado, se proyecta hasta nuestros días. El aniquilosado aparato de Estado creado por su partido Baas, su trato desigual a su prole, e incluso su decisión de dar el poder al introvertido Bachar, un bon vivant, un buena vida, que se ha ido a Inglaterra para completar estudios en oftalmología, en vez de dársela al menor Amahir, hoy general de la elitista cuarta división y hombre fuerte de la inteligencia, marcaron el destino de Siria. Como ustedes saben, el señor Bashir es un absoluto delincuente. Pero terrible. El señor ha matado 5.000 de su propio pueblo tirándoles gas en pueblos pequeñitos. Ha matado a todo el mundo. Se ha ido 6 millones de personas de su país. Y parece no importarle porque tiene dos aliados grandísimos, China y Rusia. Y esa es la historia. Hoy se completan 20 años de mi amigo Bashar Assad en el poder. ¿Su opinión, tiempo, Nicolás, ya? 20 años. Bashar Assad lleva todo ese tiempo ya. 20 años de presidente de Siria. Puede ser un ejemplo de longevidad, pero nunca como Tito Mugabe. No, es que no estoy hablando que me diga más zampones que él, que por favor me opine de este. Pero es que miren las frases que usted me tira sobre la mesa. Pues a mí me toca tirar pero otro de ese estilo. ¿A usted le parece que el señor Bachar se ha portado bien con su propio pueblo? El tipo más salvaje de la historia. Pero el más. ¿Y a usted le parece que Tito Mugabe era muy generoso? Bueno, pero dejen paz a Tito, ya murió, déjelo tranquilo. ¿Y qué tienen en común? Que son gobiernos. El otro está vivo. Larguísimos. 20 años y es jovencito, eternos. Juvenil. Se parece a un vendedor que yo tenía en GES, es igualito. ¿Sí? Igualito, con ese bigotico y esa cosa. ¿Qué edad puede tener ese señor? ¿50? ¿Quién? Que no envejece. Ese señor no envejece. No, ese tiene. Lleva 20 años de dueño del palacio. El papá no lo dejaba entrar al palacio. Lo maltrataba al niño. Ay, qué bárbaro. El papá nunca quiso. Fue que y después yo no sé por qué se confundió y no le dio eso al niño chiquito. Lo puso en el medio, que era un bon vivant, no se le olvide esa palabra, es un... Sí, bon vivant. Bon vivant es Jeffrey Epstein, 55 es un bon tiene, vivant. Tiene 55. Le dije que era un delfinzón. Claro, es que es pelado. ¿Cuánto le faltan? 20 más. Sí, ese claro. Es como Maduro, lo tienen que sacar a bala, hermano. Sí, ese man no lo sacan así, pues por... No lo saca por nadie. Convicción, no lo sacan. Matando de 5.000 en cada pueblito y niños ahogados con gas. En los brazos de las mamás, no. Terrible, no, por eso. Una foto de los sirios, impresionante en el periódico, que sale una mesita comiendo cualquier cosita árabe del Medio Oriente, en una mesa como de 50 personas, celebrando el Ramadán en alguna fecha importante, que yo no me sé mucho la historia islámica, y todo lo que los rodea son ruinas, y todas las ciudades... Todas caídas en ruinas. Y a este señor no le importa. Tumbaron todos los monumentos, tumbaron las cosas más divinas del mundo. Damasco era una de las ciudades más lindas del mundo. Eso no se puede caminar. Sí, y él tranquilo acabó en su palacete. Pero como a ustedes no les importa y están asimismados o muy contentos. Increíble, 20 años, ¿no? 20 años cumple tipo en el poder. Mañana. Qué locura. Quisiera que pusiéramos una canción siria mañana, Emilio. Oiga, sí. ¿De esas que ponían ustedes en emisoras El Dorado? ¿Ponían de eso o no? Eran libanesas, mi papá nunca estuvo en Siria. Ah, qué lástima. Tenemos el top 10 del Líbano. Y después Mario Gareña, ¿no? Yo me llamo Cumbia, ¿no? Sí, unas mezcolanzas. Unas mezcolanzas. Y después Barry White, Can't Get Enough. No. Y después Fran Purcell, Love is Blue. Oh. A lo mejor era de Paul Muriá. Sí, Paul Muriá. Buenísimo. Ay, Dios mío. Dame luz. Dame luz para acordarme bien de todo ese camino que fue muy loco, hermano. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. María Julia, le démosle paso a la chica, es que usted no deja hablar, Nico. Ay, ahora yo. Bueno, los de arriba y los de abajo. Los de arriba para Bridger Walker. Es un niño de 6 años que el pasado 9 de julio salvó a su hermanita menor de solamente 4 años del ataque de un pastor alemán de 1 año de edad. El pastor se lanzó a morder a la niña y Bridger se metió para que la niña pudiera correr y el pastor alemán se le pegó del cachete y le volvió la cara añicos. Sí, vi la foto. Pues este niño se ha vuelto súper viral en redes sociales porque además se dijo, la mamá publicó algo y dijo que él era fanático de Avengers y muchos actores de esta saga se han manifestado felicitándolo y diciéndole que él es un verdadero héroe. Incluso el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró campeón honorario al resaltar, al enaltecer este acto heroico. Cuenta la mamá que cuando el papá le preguntó por qué se metió a defender a su hermana, él simplemente respondió: pensé que si alguien tenía que morir, pues debí ser yo. Así que él no dudó ni un segundo en meterse entre su hermanita y el perro. Hubo un momento en que el perro medio lo soltó y Bridger cogió a su hermanita de la mano y salió corriendo. Le hicieron una cirugía y le pusieron más de 90 puntos en la cara, pero este niño, gracias a su acto heroico, pues tenaz que le haya pasado esto, pero él realmente demuestra tener un corazón y un amor inmenso por su hermana. Pues hombre, el otro arepaso era del Señor de los Perros Calientes, pero se lo tiró Jonathan, entonces. No, es que, hombre, no. Deje a la gente. Ay, no. Jonathan viene muy preparado siempre. Estoy sobregestionando. Sí, pero sí. No. Tenía la nota de los perros calientes, pero ¿para qué la hago si ya la dijeron? No, yo la tenía. Pero nadie escuchó. Y lo bonito también de esa historia que estaba contando María Juliana es que Chris Evans, el actor que hace de Capitán América, él le va a dar el escudo del Capitán América al niño y le mandó y el uniforme. Sí. El video, a mí me avisan, por favor, cuándo es esa celebración con Nicolás Parr. Retirarnos un rato. No, hombre. Pero si Nicolás está diciendo que es súper chévere. No, terrible. Hasta que le van a dar el escudo del Capitán América. Sí. Ahora el escudo del Capitán América. Nos avisan a Nico y a mí y nos retiramos un rato y chachara afuera. No, Nico sí quiere ver. Yo sí quiero estar. No, mi madre. Sí, verdad. Lo dice bueno, regañado. El Capitán América. Sí, yo sí quiero estar. Vamos a poner una cancioncita que Emilio está Emilio está que se habla musicalmente. ¿Qué nos tienes? Pues imagínense que estaba ahí mirando la colección de discos y me encontré un CD de grandes éxitos de un artista muy querido, amigo de la casa, Diego Torres. El disco se llama Todos Éxitos y tiene esta canción, que es un tema que originalmente hizo Andrés Calamaro en el 88, la original. Pero Diego hizo esta versión en el 2006... linda, y quiero compartirla con ustedes. Esto se llama así, Por Mirarte. Si no, un consejo a mis compañeros oyentes, no sé, cuando hay cosas muy bonitas, no las miren mucho, déjenlas pasar, eso para qué. Después queda uno frito. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking, sigamos caminando. No miremos tanto a los lados. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Ya volvemos en Los Originales. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Último llamado para participar en nuestros cuentos de película con los originales. Tienen hasta hoy a la medianoche para participar. Los elementos son Jack Sparrow, Gladiador y Avatar. Agradecemos a Sergio Agudelo por hacer posible los cuentos de película de los originales. En invierno tu calor yo muy sí, tu sombra en verano ardiente el sol. Yo me dije, tu sed de amar esta noche. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares. En donde estés, RCN. Radio contigo. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, viaja a las estrellas con mis preguntas a Nicolás, número 6, Nicolás. Estoy preparado, cuénteme. ¿Quién es el doctor odontológico que le hace las carillas a Benzema y a Zinedine Zidane? Porque yo sí recomiendo a Ciro Garnica. Tengo algo muy claro. Terriblemente trabajado. Tengo algo muy claro, no es Ciro Garnica. Eso es una certeza que le puedo dar. ¿Pero qué tal las muelas del señor? Uy. Eso parece Ramos, o sea, tiene unos chicles. Le hicieron esa vaina muy mal hecha. Es como unos y Zinedine también tiene unas poco cosas inmensas. Sí, tienen unas tabletas. Y yo conozco parecen los forros de los AirPods, los dientes. ¿Usted no ha visto, la gente que tiene los dientes chiquitos? Ay, se me perdieron. Los dientes chiquitos. Los dientes chiquitos. Y de pronto un día. Los AirPods. Llegan con los dientes grandes y se tapan la boca como un mes. Y se ríen. Sí, taparle la boca. Sí. Entonces, ¿para qué se ponen los dientes? ¿Los van a esconder? Conozco varios muy cercanos que se tapaban la boquita del diente. Sí. Dijo, ya le vi las chapas. Fresco, no hay ningún problema. Le quedaron muy bonitas. Y les quedaron tenebrosas, ¿no? Inmundas. Gente. Infinitamente famoso e importante de poder y todo en Colombia. Sí, pero y otros sin tanto poder, pero eso que se empiezan a tapar la boquita. Eso mal hecho es muy feo. No, es que eso queda mal hecho siempre. Siempre. Yo no conozco. Sí, es verdad. ¿Tú has visto a Sofía Vergara? No hay que tocarse. Lo único que tiene absolutamente defectuoso es sus dientes. Son unas caretillas que no son ya ni carillas. Julián Román es unas cosas y color como de un blanco alelí, no sé. Parece pero como que lejos. Como el muñeco de Triplex Pisano, como el gorgojo. Exacto. Y deje. ¿Cómo así que deje? Si usted lo está acabando. No, bueno, dele usted, acábele usted. Complemento, ¿no? Yo complemento. Pero a mí lo que me da risa es que se tienen los dientes chiquitos y se los agrandan. Si usted se va a enfrentar a ese reto, salga con honor y ríase la primera vez con y diga, esto me pasó. Asúmalo, sí, exacto. Y si usted sale de la dentistería y le dice al doctor de diseño de sonrisa, no me gustan, pues métase en su casa hasta que le queden bien. Claro, o arránqueselos con un alicate. Es como y una vuelva gran... ir al doctor. No, Nicolás. Que cuando yo trabajaba en Cambio Extremo, yo le regalé las lactas a muchas personas. Uy. Las lactas. Pues le regalé, eran como, yo no trabajaba sino con viejas en vista. ¿Te acuerdas, Laura? Y de 40 mujeres... Usted es de la historia, conozco la historia. 15 me rogaron que les regalara lactas y me las regalaban porque como era un programa y eran famosos todos esos médicos, cirujanos plásticos, y eso volía a lactas por esa oficina y yo miraba, yo me hacía el pelotudo. otras aprovechaban para que dieran la lipo, ¿no? Entonces, ¿pero claro, ¿qué te pasó? Retoquitos. Retoquitos no, un tubo sacándoles grasa 8 horas, ¿no? Uy, qué y eso después con comida vuelve y le salen los mismos gordos, eso no hay ningún misterio. Pero bueno, sí, eso, bueno. Y uno de todos esos pacientes que quiero muchísimo me dijo, Jaime, entonces llegó muy inflada a la oficina, le dije, óyeme, pero no había una talla más chiquita, es que quedaste como una vaca, eso fue lo único que se me ocurrió decirle. Uy. O estás inflamada. Yo estoy un poco inflamada, le dije, bueno, yo espero, y esperé 2 meses, y seguí inflamada. Seguí inflamada. Y siguió inflamada toda la vida. Entonces le dije, mira, cuéntame la verdad, a mí me da pena contigo, pero ¿qué fue lo que te pasó? Le dije, no, es que imagínese que yo llegué y yo tenía muy clara mi idea. Pero antes de dormirme, el doctor me dijo, no tengo sino estas prótesis. Le dije, perdón, ¿y cuánto pesaba cada una? Me dijo, no, 400 gramos. ¿Qué? Pero eso es para una vaca, le dije. Y le dije, Luis, el señor, mire, cuando tenga me avisa y me anestesia, pero ahorita no. No, es que mi marido se enamoró de esas. Ay, pero con la... Ahora no sabe cómo quitárselas, porque son de esas que se totearon, de esas francesas. Ah, claro. ¿Ustedes se acuerdan del problema de las lácteas francesas? Claro, sí, de las... ¿Cómo se llama? Laurita, a ti te desfilaron todos esos personajes de mi oficina... Y todas te mostraron cómo eran las postizas, ¿sí o no? Todas muy turgentes. Y de la que te estoy hablando te acuerdas perfectamente, ¿nunca se desinflamó? ¿No? Y quedó sensible, que es lo otro que es peor, ¿no? ¿Cómo así? No, pero ¿por qué andas todo el día? O sea, estás como sensible, usted ve que le apuntan como, todo el día como con disparos. Frío. Como no, con armas de fuego, 2 armas de fuego. Usted, pero ¿estás bien? Es mucho, soy muy sensible al frío. Le quedó sensible la vuelta. No. El que lo entendió, lo entendió. Yo le tenía confianza, le dije, ¿por qué no te compras unas copas especiales? Porque, o sea, es que nos incomoda. Yo pienso que me vas a disparar algún día. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Nico, de nota, verdad. Por favor, no, de mi nota. 5-8. Esa, y la de Leslie Nielsen, que me ganen. ¿Sí? Uy, no, Leslie Nielsen, crack. No, la de Leslie Nielsen, perdón. Tengo que decir gracias por contarlas, porque... Y yo sabía que Nicolás Samper se iba a reír con eso, por eso insistí. Bueno, pero esta no se queda atrás, Laurita, ¿no? No, es buena, sí. No pueden andar todo el día uno, o sea, amenazándolo de duelo, Nico. Si uno no anda armado, no, ¿qué hace? No, obvio. ¿Ah? No, con 2 revólveres, como en el oeste. Exacto. Pero ya cargados en las manos, ¿y uno qué hace? No, pues le toca mirar. No, ya le toca a usted mirar, no, mira, ¿qué hace? Mira para otro lado, por favor, y dispárale a otro. Yo sí, ahorita no estoy con ganas de que me maten, ¿sí o no? Eso se llama estar sensible. Exacto, sí. Y todos los que se arrepintieron de esos tratamientos no se los quiero ni describir. Porque no, era claro, pero mucha gente. Yo conocí a otra que le dijo a un doctor: no hay más de 600, es que necesito unas de 600. No, usted no. Con 2 kilos de más, los ganchos de la espalda se le rompen. Se muere. Bien. Bueno, gente que se quedó encorvada toda la vida, ¿no? O sea, no pudieron volver a ponerse rectos. Sí. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Cháchara buena, ¿no, Nico? No, magnífica cháchara. Bueno, al tema del día ya no lo voy a leer más porque ya tenemos el ganador. Nicolás está de acuerdo. Sí, pues lo demás son cuentos de que la... Pero los datos que dio Nicolás son gravísimos. Sí. No más gravísimos que los 138 mil muertos reportados por Estados Unidos y más de 3.6 millones de casos y más de 39 estados creciendo. No es más grave, pero Colombia está en una seria situación. 90% de capacidad de las UCIs, ¿no? Además. Sí, difícil. Entonces esperemos a ver qué pasa el martes, ¿no? Gran reunión. Por el momento a cuidarse a la cháchara, cháchara, mucha cháchara. Y Nico, que le sigan botando la pizza debajo de la puerta del cuarto, ni siquiera en la entrada de su casa, ¿no? No, exacto, por debajo de la puerta. Le tiran La delgadita esa larga, ¿no? La pizza por metro no cabe. Sí, la delgadita. Una bien delgada. Sí, exacto. Sí. Bueno, Laurita, cuéntanos algo. Una notica que no has hablado mucho. No sé por qué te tiene negreada María Juliana hoy. Pásalo. Bueno, pues a propósito del coronavirus y de las imágenes que vimos tal vez la semana pasada en Inglaterra, cuando recién abrieron los bares y todo el mundo se lanzó a las calles de forma desesperada, pues resulta que el dueño de un bar en Inglaterra llamado Johnny McFadden decidió tomar medidas drásticas y lo que hizo fue instalar una cerca eléctrica para imponer así la distancia social a sus clientes. Entonces él bromea diciendo como mantiene a las ovejas a distancia y mantiene a la gente a distancia. O sea que si usted se va a pegar mucho a las otras personas, pues mejor no, porque se puede electrocutar en este bar en Inglaterra. No puede ser. Pues, es que vimos las imágenes, Nico, la gente muy juntica. Sí, la gente estaba, pero enloquecida completamente. Uh-huh. Terrible todo. Acá ya no, en este bar no. Bueno, me gustaría que nos fuéramos con un poquito de música. Por favor, ya se resolvió el tema del arepaso. No, del Twitter, ya viene el último arepaso. Jonathan se tiró el que tenía, pero me va a tocar tirar eso un poquito más difícil. Adelante, Emilio, por favor. Voy con una canción que hizo Cristina Aguilera para la banda sonora de la serie de Netflix de Baz Luhrmann, The Get Down. 2016 fue el año, esto se llama Telepathy. Hagamos noticas picaditas. ¿Seguimos con pregunticas, Nico, o no? Sí, pregunte que yo estoy aquí dispuesto para responder. ¿Messi sigue en el Barcelona después de todo lo que dijo o se puede ir? No, yo creo que sigue en el Barcelona. Barcelona, si pierde a Messi, va a perder su activo más importante en los últimos 10, 15 años. No creo que el Barcelona lo deje ir y yo tampoco creo que Messi tenga muchas intenciones de irse. Claro, exacto, porque a veces dice uno, es que este se va a ir, pero si no se quiere ir. No, y porque también para dónde coge, mi brother. No, pues no, es que digamos que y él ya no vale mucho, le vimos hace poco que valía 80 millones. No, pero no. Él llegó a costar 750 millones de dólares, pero la edad es un factor muy fuerte, ¿no? No, pues eso sí, es fuerte. ¿Cuánto tiene Messi? 34. Uy, sí, ya está Cucho, el viejo. Pero pues no, Cucho, imagínese uno de 34 años, pero ese es para mí uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y es un duro todavía. Todavía se le ocurren vainas muy alocadas, muy bueno. Más que está muy desmotivado, pero entonces se queda. Es una pregunta. Sí, yo no veo dónde. ¿Cómo? Ya dieron las fechas, siguiente pregunta, del Mundial de Qatar. Eso es una vagabundería. Noviembre, diciembre, sí. Del... No, eso es lo único, eso ya no más. Pero mire que, cómo es la vida de rana, ¿no? Porque se criticó mucho la ubicación de esta fecha en el calendario, es el primer mundial que se juega entre noviembre y diciembre. Pero cómo es la vida, ya sepa dónde va el coronavirus, mi brother. ¿Cómo es la vida? Eso demoró todo, Nico, las eliminatorias, todo. O sea, tienen 8 meses para reorganizar todo, ¿no es cierto? Imagínese, por eso hay que atiborrar una cantidad de calendarios en todas las confederaciones, o sea, es que no es poco. Y si usted se pone a pensar, pues bueno, va a ser de noviembre 21 a diciembre 18, los horarios en Colombia van a ser 5 a.m., 8 a.m., 10 a.m. y 2 de la tarde de los partidos. No hay ninguno frente a los originales, no me diga, ahora sí, le pido el favor de que se va para Qatar. Eso sí, esta vez sí voy a luchar. Seguimos. No, tranquilo. Siguiente pregunta, Nick. He visto que en esta liga, por lo menos de los de los españoles, que pues no ha terminado, todavía hay muchos puntos por definir. Los, no sé, ya se sabe, ya están definitivos los de Champions y los de la Eurocopa, o eso todavía se puede mover. No, pues es que mire, lo de Champions, ahorita esa no es la pregunta, pero eso es para que me haga un picocito rápido para la pregunta. Ah, no, no, no, pues es que tiene Champions que ser muy piquitico, un picón, piconcito, no, piquitico. Mándeme un piquito rápido. No, no, no, tranquilo, mire. Pero entonces la pregunta, ¿cuál es? Porque es que usted vota una cantidad de elementos. No, es que hay una pregunta intermedia que es, bueno, ya se definió lo de, en España está definido los que van a Champions y a la Eurocopa, ¿o todavía no? Única pregunta. No, todavía mire, lo voy a contar cómo va la cosa. Aplástense, cogen una reclinomatic todos y le vamos a dar permiso. Pero... Adelante. No, mire, están, es que ojo, tranquilo, cómo está el duelo. Villarreal, Real Sociedad. Un sueño están, hasta ahora. No, mire, ya están asegurados, no, los cuatro en España, porque son Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla. Villarreal y Real Sociedad están ahí con dificultades porque está Getafe detrás, pero Getafe perdió hoy, Valencia. Yo creo que eso está, yo creo que ya casi decidido, pues. Me acabo de abrir un vinito, hombre, qué triste es a fin de programa, así como esta hora, a las 8. Una copita, no, sabe a corcho. ¿No da rabia eso? Que uno tenga un vinito cualquiera. No sé, corchos, los chilenos, los españoles, no saben de corchos todavía. Entonces, hay veces que salen los vinos y quedan con sabor a corcho, como que no, no sé. Estoy de mal genio, pero ahorita dicen que es que estoy ensimismado y amorrodado, yo no sé. Cartera. Bueno, Nico, siguiente. La pregunta era, cuénteme, esta. Al ver la liga, me impresionaron dos figuras muy importantes que yo no sé, usted me puede explicar, pero cortico, ¿no? Piconcito, ¿no? Sí. Pero es como un puesto importantísimo en los equipos, una labor muy grande que son los arqueros, y después de ver a Courtois y al portero del Barcelona, que los ha salvado de mucha, mucha cosa mala. ¿Balón de Oro para esos manes nunca hay o sí ha habido? No, pero sí, Lev Yashin fue Balón de Oro. Bueno, pero es que en esa época era la araña negra. Mi papá era el que nos decía, cuidado que es la araña negra. Sí, y a la araña negra le metimos 4 goles en Chile. Yo sé, pero los arqueros... Equipo de cojos, ¿no? Todos éramos cojos ahí. No, pero tranquilo. Le metieron un gol olímpico, ¿no? Pero era un gol de un pendejo. O sea, eso es el gol que el que hizo ese Marcos, ¿qué? Era de un idiota. Marcos, o sea, Col. No, pues es el gol más estúpido que he visto en toda mi vida. Pero, dígame, ¿recientemente algún portero le han dado el Balón de Oro? No. No, mire, me acuerdo... Y eso es injusto. Ese señor, sí. Courtois ha hecho una gran labor. Lo adoran en ese equipo y el tipo lo ha empezó hecho bien. Mal. Y el señor, ¿sabe? El alemán del Barcelona es muy bueno. Ter Stegen es un gran arquero. Pero gran no arquero. Les dan reconocimiento, mijo. No, los incluyen, digamos, en los equipos ideales de balones de oro y esas cosas. Sí, pero el Balón de Oro es para un señor que hace goles, es mi única pregunta. Pues yo creo que se cotiza más, pero fíjese que ha habido balones de oro que han sido centrales. Fabio Cannavaro, por ejemplo, fue Balón de Oro en su momento. Ha habido varios casos... Pero, ¿usted no podría interceder por esos muchachos porteros ante mire que se ha cuestionado mucho y han dicho que da esa vaina? No, es que a eso voy. Se ha cuestionado mucho como esa categorización en donde el que hace goles es el que se lleva los premios. Pero nunca se ha llevado a cabo como alguna premiación. Eso sí, en los mundiales eligen al mejor arquero. Por ejemplo, Courtois fue el mejor portero del pasado mundial, ¿no? Y él empezó con pie izquierdo en el Real Madrid. Acuérdese que a él le pesó mucho pésimo, el recuerdo de claro. Keylor Navas, y le hacían muchos goles al Real Madrid, pero encontró su forma y hoy tuvo una doble atajada en la que salva al Real Madrid. Absolutamente extraordinaria. No, la segunda, una de paso brutal. O sea, con las patas ahí como cayendo, como muerto, como cuando usted va a estar en el lecho. La segunda fue... Sí. Un arepaso muy bravo. Se estaba cayendo y con las patas se cayó de muerte. O sea, y el otro estúpido no terminó pateando bien. Pero la de segunda verdad. Sí fue, es que Dios es muy amigo del Señor, es que es muy grandote. Eso manejar ese cuerpo no es fácil, ¿no? No, eso tiene su... Bueno, pero su era cuento. Mi pregunta, porque me parece que los porteros son tipos demasiado buenos, demasiado sí, buenos. Y es un puesto muy especial. Banks, a mí yo los hermano, arqueros la tengo mi... inglesa. Ese tipo hizo la tajada, ese cabezazo de Pelé no era fácil. Usted se acuerda de ese partido muy bien. Brasil, pero era una pregunta de rigor. Sí, partidas. Pues yo no sé, hermano, yo no sé por qué con Nico se me va el tiempo, Laura. No sé. Ah. Sí, no, eso me doy cuenta. Están ensimismados. Pero yo le dije que tenía 15 preguntas, no le pude hacer sino 10. Pero mire cómo nos fue. Casi, casi. Bueno, pero casi mañana la tenemos logramos. 3 horas. Exacto. Y el no, resto no, no, de la es que quedé también con muchas preguntas y el tipo me dio la razón en muchas, por lo cual no estoy tan bruto. Sé que un poco bruto, pero no tan bruto. Bueno, final, final. Haré paso número 3, por favor. Quiero poder meter una cancioncita más para que vean los originales. Si no, no hay problema. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No se llamaba Don Cameron, de verdad, Jonathan. Te pido un poquito más de respeto. Este se llama Joe Chestnut, le dicen tiburón. Y por 15 años consecutivos ha sido el campeón glotón de comer perros Nathan. Voy a meterle la muela a este arepaso. No me voy a dejar vencer, Nico. Su opinión, adelante. Hombre, me parece perfecto. Más que adecuado. El señor mide 1.85 y pesa 105 kilos. Y nuevamente campeón mundial de tragar sí. perros calientes. ¿Cuántos se comió el 4 de julio que se lleva este evento en San José, California? ¿Cuántos perros calientes en 10 minutos? Esa es la primera parte. Adelante. Pero les ruego que no me lo comparen con Don Cameron. No me lo comparen con Don Cameron, que no es un señor, es un sir inglés. Es que de verdad. Quedan 20 segundos. Hay menos uno fulminante, pues, pero no he leído. Leo cuando falten 10. Si falta alguno, le digo falta alguien y ya. Ahí van 10 segundos ya. Orlando contestó, Laura Natalia, Laura, Nicolás, María Juliana. Y falta el señor Jonathan. Jonathan. Yo no entiendo a Jonathan. El señor nos dijo que se ha comido 85 perros y que leyó la noticia. ¿Sí o no? ¿O yo estoy loco? Él dijo eso. Sí, señor. Lo dijo que la al aire. Escuché, que la escuché en radio. Y puso 220 perros en calientes, 10 Nico. Minutos. ¿Usted me puede explicar, hermano, por no, qué cambió pues... de 85 a 220? ¿Qué lo motivó a cometer esa brutalidad que lo llevó no, menos no uno sabemos. Fulminante? No sabemos. En los lo dijo 85, es que era en 10, el concurso es. Arranca un reloj y a los 10 minutos para. ¿Cuánto se tragó? Tanto, sí, ya, ese es el concurso. Corrected them, sir. Oh, Dios mío, yo ya no sé qué hacer con Jonathan. ¿Qué se emociona? Se me dispara el gatillo. Corrected her. Me acordé de mi amiga. Orlando, que era el absoluto perdedor y estaba demasiado feliz yo con eso. 60 perros, pero ante la irresponsabilidad de Jonathan no tengo más que decir que Orlando se salvó, no más. Laura Natalia Franco, 70 perros calientes. Laura Hoyos, 75. Nicolás, 68. María Juliana Correa, 80. La respuesta correcta la tiene Laura Hoyos, más uno para la Pony. En los originales, chapo. La chica Pony. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en la cuando. Pone los discos. Hay que quitarse chiste el sombrero. Chiste de contexto. Bueno. Y la próxima semana más cuenta chistes. Es un pelotón. Véalo. Segunda parte de la pregunta. ¿Cuántos perros calientes se comió más que el año pasado, que también fue campeón, en esos 10 minutos? ¿Cuántos cómo? ¿Cuántos perros calientes se comió más que el año pasado, que también fue campeón, en esos 10 minutos? O sea, ¿cuántos perros calientes se comió de más comparado con su marca del año pasado? Es que no me la pidan más. No les puedo... Yeah. Es que no entiende, si no se entiende, paremos ya música y pregunta. No, tranquilo, dele. Tengo respuestas de Nicolás Samper, Laura Natalia Franco, María Juliana Correa. Tengo de Laura Hoyos. Y Jonathan. Ay, Nicolásito se salvó. Ay, Dios. Y vea cómo es la vida, Niquito. ¿Por qué? Bueno, Nico comenzó con 7 y dije, no, este tipo perdió. Después apareció Laura Natalia Franco, 4 y dije, caramba, está peligroso. María Juliana Correa, 4 y está peligroso. Después aparece Jonathan, 5 y dije, está peligroso Nico. Después aparece Orlando con 17 y dije, no, se salvó Nico. Pero después aparece esta pony que no entiendo en qué está pensando. No. Se comió 72 perros calientes. No, pero más. A ver. Pero entonces el récord techo era fácil de saltar. Párame, ¿no? Bolas. A ver. O sea, hablo de que fueron 3 más. O sea, no, la vez pasada esto aquí no dice. 72. Dice 72 perros. Claro. O sea. Claro, pero menos pues, bueno, seguro uno te entendí para mal la. Me da muchísima. Seguro pena. Te entendí mal la pregunta. O sea, el año pasado se comió 72. Tres veces este año, iba a parar música y pregunta. ¿Lo dijo o no, Nicolás? La correccional. Sí, lo dijo. Está claro, señor juez. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent salvó me Niquito, from gracias. My duty. Bueno, Laurita, en todo caso. Corrected her. Pues no hubiera sacado menos uno. Porque la respuesta eran 3. Correcta es un perro caliente más. Nada. Pero es que, brother, el tipo ya llegó a la estratosfera. Ustedes saben, este concurso, para terminarles toda esta historia, este concurso comenzó en el año 1980 y la gente se comía un perro caliente por minuto. Hoy en día este salvaje se come 7.5 perros calientes por minuto. No, es un bárbaro. Lo comparan con un orangután o con un oso. El señor se come en 10 minutos la no despreciable suma de 21.000 calorías. Qué bárbaro. Yo no sé qué hacer, pero eso es lo más ordinario que he visto de concurso. Se los meten con agua, pero las salchichas, después el pan. Eso es una cosa de mucha burdez. Es el mismo tipo, pero no me lo comparen con el señor Dan Cameron. Les pido el gran favor. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 7 puntos. Orlando tiene menos 5, Jonathan tiene menos 4, Laura Natalia tiene menos 1 y Nicolás Samper tiene 7 puntos. Acuérdese, no ataque el hoyo, ni usted espere que los demás le embarquen. Exacto. Mire cómo va, sin hacer un punto en los últimos. Es que usted hizo los 7 puntos en 2 días. Laura debería estar en -6. Yo soy como Zidane. Pero es que me. Laura no debería estar en nada, Laura se equivocó. Ganador del Twitter o la pregunta de hoy. Bueno, la pregunta sobre el confinamiento en Bogotá, que decía. ¿Aguantarías que Bogotá entre en cuarentena total nuevamente? El ganador fue Luisito Córdoba, que dijo, sí, mínimo 4 semanas, aunque desde el 2002 no vivo allá, vivo en Berlín. Perdón, yo creo que no conozco una vaina más inteligente y más... Es un humor negro perfecto para este. Maravilloso, pero buenísimo. Y démosle el premio de la semana, démosle un regalo a ese man. Campeón Luisito. Oye todos los días. Sí, bueno, campeón. Así llegamos al final, en 5 minutos, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Estupenda música hoy, maestro. Muy gracias. Buen sonido. No hay nada más rico que oír buenas cosas con buen sonido. Llegamos al final, muchachos. Siento mucho los reveses de la vida, sobre todo el último de Laurita, pero con un placer ese menos uno que no me cabe en el cuerpo, Nico. ¿Su opinión? No, cálmese. Entendí mal. ¿O no me comprendiste tú? No, señor. Había que poner cuántos perros calientes más pues yo comparado puse, con el año yo pasado. Yo puse que se ha comido lo dije cinco el veces. Año pasado 72 y este 75. No ya. Hay cómo reversarlo. Tres, y además, tres más. Sabes que es, sí. Sabes que es muy tarde para tomar decisiones. Esto se no, fue yo así. Sé, yo ya no rayo mi cuaderno. Así sea a favor mío. Ya eso quedó ese tamaño. Sí, ya. No lo voy a dañar. Sí. No moleste, mija. A dormir. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche.